Sección 10 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. 21. La cuadra provisional Barrancón de Tablas estaba cerca del campo de las carreras. Solo el picador había montado el caballo de Bronsky para pasearle y el conde ignoraba en qué estado lo hallaría. Un muchacho que hacía las veces de groom reconoció desde lejos el coche y al punto llamó al picador, un inglés de rostro enjuto cuya barba se reducía a un mechón de pelos. Adelantóse al ver a Bronsky contoneándose a la manera de los jockeys y saludó. Vestía una chaquetilla corta y calzaba botas de montar. «¿Cómo sigue Fru Fru?», preguntó Bronsky en inglés. «All right, sir», contestó el inglés. «Pero más valdrá no entrar ahora porque le he puesto bozal y esto le inquieta». «No importa, entraré para verle». «Pues vamos allá», replicó el inglés, siempre sin abrir la boca. Y con largos pasos se dirigió hacia la cuadra, donde los introdujo un muchacho muy listo, con chaqueta blanca, que escoba en mano estaba allí cerca. Cinco caballos ocupaban la cuadra, cada cual en su compartimiento, figurando entre ellos el de Mautine, el competidor más temible de Bronsky, de nombre Gladiador. Alazán de 7/4 y 5 dedos de alzada. Bronsky tenía más curiosidad por ver este caballo que el suyo propio, pero según las reglas de las carreras, no debía solicitar que se le enseñase, ni menos hacer preguntas sobre él. Avanzando a lo largo del corredor, el groom abrió la puerta del segundo compartimiento y Bronsky pudo entrever un vigoroso alazán calzado de los pies. Era Gladiador. El conde lo sabía, pero volvióse al punto hacia Furfru, como lo hubiera hecho al ver una carta abierta que no fuera para él. «Es el caballo de Mac», dijo en inglés sin poder pronunciar el nombre y señalando el compartimiento de Gladiador. «De Mautine, sí. Es mi único adversario formal. Si lo montase usted, apostaría por él. Fru Fru es más nervioso y ese más sólido», repuso Bronsky por el elogio del jockey. «En las carreras con obstáculos todo consiste en el arte de montar», dijo el inglés, «en lo que nosotros llamamos el pluck». El pluck, es decir, la audacia y la sangre fría, no era cosa que le faltara a Bronsky, el cual estaba firmemente persuadido de que nadie le aventajaba por tal concepto. «¿Está usted seguro de que no será necesario una fuerte transpiración?». «Nada de eso», contestó el inglés. «Pero no hable usted alto, porque la yegua se inquieta», añadió señalando el compartimiento cerrado. Y abriendo la puerta, dejó entrar a Bronsky en aquel. Un caballo bayo, que tenía bozal, piafaba inquieto sobre la paja fresca. La conformación algo defectuosa de su cuadrúpedo favorito llamó la atención de Bronsky. Fru Fru era de mediana talla y de osamenta estrecha, así como el pecho, aunque tuviese el pretal saliente, tenía la grupa caída y las piernas, sobre todo las delanteras, algo acanilladas. Los músculos parecían endebles y los costados muy anchos, a pesar de lo angosto del vientre. Por debajo de la rodilla, sus piernas, vistas de frente, parecían delgadas como alambres y de lado, por el contrario, enormes. Pero tenía un mérito que hacía olvidar todos estos defectos. El caballo era de raza, o de pura sangre. Sus músculos formaban saliente bajo una red de venas cubiertas de una piel lisa y suave como la seda. La cabeza era afilada, los ojos brillantes y animados, y las narices salientes. En todo el conjunto de aquel hermoso caballo revelase marcada decisión y energía. Era uno de esos animales en los que no parece faltar el don de la palabra, sino por efecto de una conformación mecánica incompleta. Bronsky pensó en que el caballo comprendía por qué le examinaba, pues viole aspirar el aire ruidosamente y mirar de lado, mostrando el blanco del ojo inyectado de sangre. De pronto hizo un movimiento para sacudir su bozal y agitóse como movido por un resorte. «Ya ve usted qué agitado está», dijo el inglés. «Vamos, quieto», exclamó Bronsky acercándose para calmar al caballo que se agitaba cada vez más y que no se tranquilizó hasta que su amo le hubo pasado la mano por la cabeza y el cuello. Bronsky apartó un mechón de la crin de la cabeza del animal y acercó su rostro a la boca. El cuadrúpedo respiró con fuerza, enderezó las orejas e hizo ademán para coger entre los dientes la manga de su amo, pero como el bozal se lo impidiera, volvió a piafar con más inquietud que antes. «Cálmate, cálmate», le dijo Vronsky haciendo otra caricia al caballo, y salió al fin convencido de que el animal estaba en buen estado. Pero la agitación de la yegua habíase comunicado a Vronsky, que sentía afluir la sangre a su corazón y necesitaba movimiento. También él hubiera querido morder, y esto le perturbaba y divertía al mismo tiempo. «Cuento con usted», díjole al inglés. «A las 6:30 estaremos en el terreno». «Todo lo tendré corriente. Pero, ¿a dónde va usted, milord?», preguntó el inglés, sirviéndose de un título que no empleaba nunca. Asombrado por aquella audacia, Vronsky levantó la cabeza sorprendido y miró al inglés como él sabía hacerlo. Comprendió al punto que el picador no le hablaba como su amo, sino como a su jockey, y contestó: «Necesito ver a Vronsky y volveré dentro de una hora». «¿Cuántas veces me habrán hecho la misma pregunta hoy?», pensó ruborizándose, lo cual le sucedía muy raras veces. El inglés le miró fijamente como si supiera dónde iba. «Lo esencial es», dijo, «conservar la mayor tranquilidad antes de la carrera. No haga usted mala sangre ni se atormente por alguna cosa». «All right», contestó Vronsky sonriendo, y saltó a su vehículo dando orden de que le condujeran a Peterhof. Pocos momentos después, el cielo, que estaba nublado desde las primeras horas de la mañana, oscurecióse del todo y comenzó a llover. «Esto es enojoso», pensó Vronsky, levantando la capota de su vehículo. «Antes había barro y ahora tendremos un pantano». Después, aprovechando aquel momento de soledad, tomó las cartas de su madre y de su hermano para leerlas. Siempre se trataba de lo mismo, tanto la una como el otro. Creían necesario intervenir en sus amores, lo cual le irritaba hasta el punto de encolerizarse, cosa no muy común en Vronsky. «¿Qué les importa a ellos esto? ¿Y por qué se creen obligados a mezclarse en mis asuntos? ¿Será porque conocen que aquí hay alguna cosa que no pueden comprender? Si se tratara de unas relaciones vulgares, me dejarían en paz. Pero adivinan que esa mujer no es un juguete para mí y que la quiero más que a mi vida, lo cual les parecerá increíble y enojoso. Cualquiera que fuese nuestra suerte, a nosotros la deberemos y ninguno de los dos se arrepentirá. Pero no, ellos entienden que han de enseñarnos a vivir, siendo así que no tienen la menor idea de la felicidad. No saben que sin este amor no habría para mí alegría ni dolores en este mundo y que ni aún la vida existiría». Lo que más irritaba a Vronsky, contra los suyos, en el fondo, era que su conciencia le gritaba que tenían razón. Su amor a la hermosa Ana no era un capricho pasajero que, como otras relaciones mundanas, se extingue sin dejar más que recuerdos dulces o penosos. Vronsky conocía muy bien todas las dificultades de su situación para con el mundo al que era preciso ocultarlo todo, ingeniándose en mentir, engañar e inventar mil ardides, y siendo la pasión de ambos tan violenta que no se ocupaban de ninguna otra cosa, érales preciso pensar en los demás. La continua necesidad de apelar al disimulo y al fingimiento había preocupado muchas veces a Vronsky, pues nada era tan contrario a su carácter, y varias veces había observado lo mismo en Ana. Desde sus relaciones con ella, experimentaba a veces una extraña sensación repulsiva y de disgusto que no podía definir. ¿Quién la despertaba? ¿Sería el mismo Alejo Alexandrovich o el mundo entero? No lo sabía, pero en cuanto le era posible desechaba esta impresión. «Sí», se decía, «en otro tiempo era desgraciado, pero disfrutaba de tranquilidad y ahora he perdido esta última sin esperanza de recobrarla». Y por primera vez cruzó por su espíritu, clara y precisa, la idea de poner término a aquella vida de disimulo. Cuanto antes lo hicieran, mejor sería. «Es preciso», pensó, «que lo abandonemos todo y que solos con nuestro amor vayamos a ocultarnos los dos en alguna parte». 22. El chaparrón duró poco y cuando Vronsky llegó al trote largo de su caballo, al punto a que se dirigía, el sol brillaba de nuevo, iluminando los tejados y el follaje de los añosos tilos, cuya sombra se proyectaba desde los jardines de las inmediaciones de la calle principal. El agua corría por las fachadas de las casas y las ramas de los árboles parecían sacudir alegremente sus gotas de lluvia. Vronsky no pensaba ya en el daño que esta última podía causar, en el campo de carreras y regocijábase al reflexionar que, gracias al agua, ella estaría sola, pues sabía que Alejo Alexandrovich, de regreso en un viaje hacía poco, no había salido aún de San Petersburgo para ir al campo. Bronski detuvo el coche a corta distancia de la casa y, a fin de llamar la atención lo menos posible, entró en el patio a pie, en vez de llamar a la puerta principal. «¿Ha llegado ya el señor de Karenine?», preguntó al jardinero. «Todavía no, pero la señora está en casa. Si llama usted, le abrirán». «No, prefiero entrar por el jardín». Sabiendo que estaba sola, quería sorprenderla, y no habiendo anunciado su visita, no podía esperarle, a causa de las carreras. En su consecuencia, adelantóse con precaución a lo largo de los senderos orillados de flores, levantando su sable para no hacer ruido, y al fin llegó al terrado por donde se bajaba al jardín. Ya no se acordaba de sus preocupaciones durante el camino ni de las dificultades de su situación. Pensaba solamente en la dicha de verla y hablar con ella. Ya franqueaba la escalera del terrado con el mayor sigilo posible cuando recordó lo que olvidaba siempre y lo que constituía la parte más dolorosa de sus relaciones con Ana, la presencia de su hijo, de aquel niño de mirada investigadora. Este niño era el principal obstáculo para sus entrevistas. Jamás Bronski y Ana se permitían, cuando estaba presente, la menor palabra que no pudiera ser oída de todo el mundo, ni hacían tampoco la menor alusión que el niño pudiese comprender. No necesitaban ponerse de acuerdo para esto, pues cada cual hubiera creído injuriarse al pronunciar una sola palabra engañosa para el hijo de Ana. A pesar de estas precauciones, Bronski encontraba a menudo la mirada escrutadora y algo desconfiada de Sergio, siempre fija en él, unas veces tímida y otras cariñosa, pero rara vez la misma. Hubiérase dicho que el niño comprendía instintivamente que entre aquel hombre y su madre existía un lazo formal cuya significación no adivinaba. Sergio efectivamente se esforzaba en vano para comprender cómo debía conducirse con aquel caballero. Había adivinado con la intuición propia de la infancia que su padre, su aya y la criada le miraban con aversión, mientras que su madre le trataba como a su mejor amigo. «¿Qué significa esto? ¿Quién es ese caballero?», preguntábase el niño. «¿Será necesario amarle o aborrecerle? No lo sé». De aquí resultaba su timidez y su expresión curiosa y desconfiada, así como la volubilidad que tanto molestaba a Bronski, a quien la presencia del niño producía también esa impresión repulsiva, sin causa aparente, que le acosaba hacía algún tiempo. Bronski y Ana se asemejaban en cierto modo a unos navegantes a quienes la brújula demostraría que derivan sin que les fuera posible detenerse en su curso, aunque a cada momento se alejan de la vía recta y reconocen que esto les arrastra a su pérdida. El niño, con su cándida mirada, era esa implacable brújula y ambos lo comprendían sin querer convenir en ello. Aquel día Sergio había salido y Ana estaba sola en el terrado esperando la vuelta de su hijo. Tal vez sorprendido por la lluvia en el paseo, la doncella y un criado habían ido en su busca. Vestida con traje blanco, estaba sentada en un ángulo del terrado, en parte oculta por varias plantas y flores, y no oyó los pasos de Bronski. Con la cabeza inclinada, apoyada su frente sobre una regadera, la cual atraía hacia sí con sus delicadas manos cargadas de preciosos anillos. La hermosura de aquella cabeza, con su cabello negro y rizado, de aquellos brazos admirables y, en fin, de todo el conjunto de su persona, producía siempre profunda impresión en Bronski, y sorprendíale cuando la contemplaba. Detúvose y la miró con amor, mientras que ella, conociendo instintivamente su aproximación, rechazaba la regadera para mirar al conde. «¿Has estado enferma?», preguntó Bronski en francés, acercándose a Ana. Hubiera querido correr hacia ella, pero temiendo que le vieran, dirigió una mirada hacia la puerta del terrado, ruborizándose como siempre que se trataba de disimular. «No, estoy buena», dijo Ana levantándose y estrechando vivamente la mano de Bronski. «No te esperaba. ¿Qué manos tan frías tienes? Me has atemorizado. Estoy sola y espero a Sergio, que ha ido a pasear. Deben pasar por aquí». A pesar de la calma que fingía, sus labios temblaban. «Dispénseme usted por haber venido», repuso Bronski, «pero no podía pasar el día sin verla», dijo en francés, evitando así el usted, ya imposible entre ellos, y el tú, tan peligroso en ruso. «Nada tengo que dispensar, soy demasiado feliz». Pero está usted enferma o triste, añadió inclinándose hacia Ana sin dejar su mano. ¿En qué piensa usted? Siempre en la misma cosa, contestó Ana sonriendo. Y decía verdad. A cualquier hora del día que le hubieran preguntado, habría respondido invariablemente que pensaba en su felicidad. Y en el momento de entrar Vronsky, preguntábase por qué algunos, como por ejemplo Betsy, cuyas relaciones con Tuskevich conocía, tomaban a la ligera lo que para ella era tan cruel. Este pensamiento la había martirizado aquel día particularmente. Habló de las carreras y Vronsky refirió, a fin de distraer a Ana de su preocupación, los preparativos que se hacían. Su tono era del todo tranquilo. ¿Se lo diré o no se lo diré? Pensaba Ana mirando aquellos ojos tranquilos y cariñosos. Parece tan feliz y de tal modo le diviertan las futuras carreras que tal vez no comprenderá la importancia de lo que nos sucede. —No me ha dicho usted en qué pensaba cuando entré —dijo Vronsky interrumpiendo su relato—. —No podré saberlo. Ana no contestó. Con la cabeza inclinada fijaba en el conde la mirada cariñosa de sus hermosos ojos, mientras que sus dedos oprimían una hoja desprendida. La fisonomía de Vronsky tomó al punto esa expresión de amor humilde y de abnegación absoluta que le era peculiar cuando hablaba con Ana. —Comprendo —dijo—, que ha sucedido alguna cosa y no puedo estar tranquilo un solo instante cuando sé que tiene usted un pesar del que yo no participo. En nombre de Dios —añadió con tono suplicante—, hable usted. —Si no comprende toda la importancia de lo que debo decirles —pensó Ana—, sé que no le perdonaré nunca y por lo tanto vale más callar que ponerle a prueba. —Pero Dios mío, ¿qué hay? —preguntó Vronsky tomando su mano—. ¿Deberé decirlo? —Sí, sí. —Pues has de saber que estoy encinta —murmuró Ana lentamente. La hoja que tenía entre los dedos se agitó más aún, pero Ana no separaba la vista de Vronsky y trataba de leer en sus ojos el efecto que le produciría aquella confesión. El conde palideció y quiso hablar, pero detúvose e inclinó la cabeza, soltando la mano que tenía entre las suyas. —Sí. —Comprende todo el alcance de lo que ha sucedido —pensó Ana, cogiendo la mano de Vronsky. Pero equivocábase al creer que pensaba como ella. Al oír aquellas palabras, la extraña impresión de horror que le perseguía sobrecogióle más vivamente que nunca y comprendió que había llegado la crisis que deseaba. En adelante no se podía ya disimular nada a los ojos del marido y era forzoso salir cuanto antes a todo trance de aquella situación odiosa e insostenible. La turbación de Ana se le había comunicado fijo en su amante una mirada humilde, besó la mano, levantóse y comenzó a pasear por el terrado sin decir palabra. Después acercóse a Ana y díjola con tono resuelto. —Ni usted ni yo hemos considerado nuestras relaciones como una dicha pasajera. Ahora está ya echada nuestra suerte. Es preciso de todo punto poner término al engaño en que vivimos. —¿Y cómo hemos de poner término, Alejo? —preguntó Ana con dulzura tranquila y serena. —Es preciso la separación con tu esposo para que unamos nuestras existencias. —¿No están unidas ya? —preguntó Ana a media voz. —No del todo. —¿Pero cómo lo haremos, Alejo? —Explícamelo —añadió con triste ironía, pensando en lo excepcional de su situación—. ¿No soy yo la mujer de mi marido? Por difícil que sea una situación, siempre tiene alguna salida, y ahora se trata solo de tomar un partido. Cualquiera cosa será mejor que tu vida presente. ¿Crees que no veo cuánto ha cambiado todo para ti? ¿Tu esposo, tu hijo, el mundo y todo? De mi esposo no hay que hablar, repuso Ana sonriendo, pues no le conozco ni pienso en él. Ni siquiera sé que existe. No eres sincera, te conozco bien y sé que te atormentas así a causa de él. Pero si no sabe nada, repuso Ana ruborizándose, no solo en las mejillas y en la frente, sino hasta en el cuello, mientras que las lágrimas se agolpaban a sus ojos. No hablemos de él. 23. No era aquella la primera vez que Vronsky trataba de hacer comprender a Ana su posición, pero nunca se había expresado con tanta energía, pues tropezaba siempre con las mismas apreciaciones superficiales y casi fútiles. Parecíale que la esposa de Karenine se hallaba entonces bajo el imperio de sentimientos que no quería o no podía profundizar. Y al reflexionar esto, la verdadera Ana desaparecía, reemplazándola a un ser extraño y enigmático que no podía comprender y que le era casi repulsivo. Esta vez, sin embargo, quiso explicarse hasta el fin. Que lo sepa o no, dijo con tono tranquilo pero resuelto, poco importa. No podemos o usted no puede permanecer en esta situación, sobre todo ahora. Pues, ¿qué convendrá hacer en su concepto? Preguntó Ana con la misma ironía burlona. Ella, que había temido tanto ver acogida con ligereza su revelación, llevaba mal ahora que Vronsky dedujese la necesidad absoluta de adoptar una resolución enérgica. Confiésalo todo y sepárate de él. Supongamos que lo haga. ¿Sabes cuál sería el resultado? Voy a decírtelo. Y sus ojos tomaron una expresión maligna que antes era de ternura. Ah, usted ama a otro y mantiene relaciones criminales, dijo Ana, imitando el tono de su marido y recargando la palabra criminal como él lo hubiera hecho. Ya estaba usted advertida de las consecuencias que iban a resultar bajo el punto de vista religioso de la sociedad y de la familia. No quiso usted escucharme y ahora no puedo entregar a la vergüenza pública mi nombre y... Iba a decir mi hijo, pero detúvose porque no le era dado chancearse sobre este punto. En una palabra, me dirá claramente en el mismo tono que discute los asuntos de Estado que no puede devolverme la libertad, pero que adoptará medidas para evitar el escándalo. Esto es lo que sucederá, porque mi esposo no es un hombre, sino una máquina, y cuando se incomoda, una máquina muy mala. Y recordó los menores detalles del lenguaje y de la fisonomía de su esposo, dispuesta a censurar todo lo que pudiese reconocer en el de malo con tanta menos indulgencia cuanto más culpable se juzgaba ella. «Pero Ana», dijo Vronsky con dulzura, esperando convencerla y calmarla, «lo que importa ahora es confesarlo todo y después obraremos según lo que él haga». «Entonces será preciso huir». «¿Por qué no? No veo la posibilidad de seguir viviendo así. Ahora no se trata de mí, sino de ti, que eres la que sufre». «¿Huir? ¿Para publicar que soy la querida de usted?», exclamó Ana con maligna intención. «¡Ana!», exclamó Vronsky con acento dolorido. «Sí, la querida de usted y perderlo todo». Y quiso volver a decir mi hijo, pero no pudo pronunciar esta palabra. Vronsky no podía explicarse que aquella naturaleza enérgica y leal aceptase la falsa situación en que se hallaba sin tratar de salir de ella, y no dudaba que el obstáculo era la palabra hijo, que no podía resolverse a pronunciar. Cuando Ana se representaba la vida de aquel niño con el padre, cuando le hubiera abandonado, parecíale tan horrible su falta que, como verdadera mujer, no se hallaba en estado de razonar y empeñábase en persuadirse de que todo podría continuar como antes. Era preciso a toda costa desechar este horrible pensamiento. «¿Qué será de mi hijo?». «Te suplico encarecidamente», dijo de pronto con acento de ternura y sinceridad, «que no me hables nunca más de eso». «Pero Ana, jamás, jamás. Déjame seguir siendo juez de la situación. Comprendo la bajeza y el horror, pero no es tan fácil como tú crees cambiar nada. Ten confianza en mí y no me hables nunca de eso. ¿Me lo prometes?». «Prometo todo, pero ¿cómo quieres que esté tranquilo después de lo que acabas de confesarme? ¿Puedo tener calma cuando a ti te falta?». «¿A mí? A decir verdad, esto me mortifica, pero ya pasará si no me hablas de nada». «No comprendo». «Ya sé», interrumpió Ana, «que con tu carácter leal te es insufrible mentir. Te compadezco de veras y muy a menudo pienso que has sacrificado tu vida por mí». «Eso es lo que precisamente yo digo de ti. Y hasta me preguntaba, ahora poco, ¿cómo podías haberte inmolado por mi causa? No me perdonaré nunca haberte hecho desgraciada». «¿Desgraciada yo?», exclamó Ana acercándose a Vronsky y mirándole con una sonrisa llena de amor. «¿Yo me parezco a una persona que se muere de hambre y a la que le dan de comer, lo cual la hace olvidar el frío y los andrajos que cubren su cuerpo? No soy desgraciada, no, he aquí mi felicidad». En aquel momento oíase la voz de Sergio. Ana dirigió una mirada a su alrededor, levantóse vivamente y alargando sus brazos hacia Vronsky, cogióle la cabeza, fijó en él una larga mirada, acercó su rostro al suyo, besóle en los labios y los ojos y después quiso rechazarlo, pero el joven la contuvo. «¿Cuándo?», murmuró Vronsky mirándola con ternura. «Hoy a la una», contestó Ana en voz baja suspirando, y corrió al encuentro de Sergio, que sorprendido por la lluvia en el parque, se había refugiado en un pabellón con la criada. «Pues hasta la vista», dijo Vronsky. «Voy a prepararme ahora para las carreras. Betsy me ha prometido ir a buscarme». El conde miró su reloj y salió precipitadamente. 24. Vronsky estaba tan conmovido y preocupado que al mirar el reloj no vio la hora que era. Pensando solo en Ana, llegó al sitio donde le esperaba su coche, avanzando con precaución por el camino fangoso. Su memoria no era más que instintiva y recordaba solamente lo que había resuelto hacer, sin que la reflexión interviniera. Acercóse a su cochero, dormido en el pescante, despertóle maquinalmente, observó las nubes de mosca que se elevaban sobre sus caballos bañados de sudor y saltó a su asiento. Proponíase ir a casa de Vransky y había recorrido ya una regular distancia cuando de pronto recobró su presencia de ánimo y echó de ver que se retardaría mucho. Su reloj marcaba las 5:30. Aquel día debían efectuarse varias carreras, primeramente la de los caballos de tiro y después dos para los oficiales. Vronsky debía correr en la última y en rigor podía llegar a tiempo, sacrificando a Vransky. De lo contrario, exponíase a no hallarse en el terreno hasta que la corte hubiese llegado, lo cual no era conveniente. Por desgracia había dado su palabra a Vransky y por lo tanto continuó su camino, recomendando al cochero que castigara a los caballos. Después de estar solo 5 minutos en casa de Vransky, emprendió la vuelta al galope de sus cuadrúpedos. Este rápido movimiento le hizo bien y poco a poco olvidó sus cuidados, sintiendo solo la emoción de la carrera y muy satisfecho porque podría llegar a tiempo. Su coche dejaba atrás a todos los que venían de San Petersburgo y los alrededores. En su casa no encontró más que al criado que le esperaba a la puerta. Todos se habían ido ya. Mientras cambiaba de traje, el criado tuvo tiempo para noticiarle que la segunda carrera había comenzado ya y que varias personas preguntaban por él. Vronsky se vistió sin apresuramiento, pues sabía conservar la calma, y mandó conducir el vehículo a las cocheras desde las cuales se veía una infinidad de trenes de varias clases, peatones, soldados y todas las tribunas llenas de espectadores. La segunda carrera iba a comenzar en efecto, pues se oyó una campanada. Cerca de la cuadra había encontrado el alazán de Mautine, gladiador, que conducía encubierto con una manta amarilla y azul de enormes orejeras. «¿Dónde está Cord?», preguntó el parafrenero. «En la cuadra, ahora ensillan». Frufru estaba ya preparado e iba a salir. «¿No me he retardado?», preguntó Vronsky. «All right, all right», contestó en inglés. «No se inquiete usted por nada». Vronsky contempló las bellas formas de su yegua y separóse de ella con sentimiento, pues veía la temblar como una azogada. El momento era propicio para acercarse a las tribunas, sin ser observado porque la carrera terminaba y todas las miradas se fijaban en un oficial de la guardia y un húsar que iba detrás, hallándose ya los dos próximos a la meta. Todos corrían hacia aquel punto y un grupo de soldados y oficiales de la guardia saludaban con gritos de alegría a su compañero. Vronsky se confundió con la multitud en el momento que la campanada anunciaba el fin de la carrera, mientras que el vencedor, cubierto de barro, inclinábase sobre la silla, dejando caer la brida, sin aliento y bañado de sudor. El caballo, recogiendo penosamente los cuartos traseros, contuvo con dificultad su rápida carrera, mientras que el oficial miraba a su alrededor, cual si despertara de un sueño, sonriendo con trabajo y rodeado de una multitud de amigos y curiosos. Vronsky evitaba expresamente el encuentro con la sociedad elegante que por allí circulaba alrededor de las tribunas. Había visto ya a Betsy, Ana y la esposa de su hermano, y no quería acercarse a ellas para evitar toda distracción, pero a cada paso encontraba personas conocidas que le daban algunos detalles sobre la última carrera o le preguntaban por qué se había retardado. Mientras se distribuían los premios en el pabellón hacia el cual se encaminaba la gente, Vronsky vio a su hermano Alejandro, que se acercaba. Así como él, era hombre de mediana estatura y un poco fornido, pero más gallardo, aunque tenía las mejillas y la nariz muy coloradas por efecto del vicio de la bebida. Vestía el uniforme de coronel con los cordones. «¿Has recibido una carta mía?», preguntó a su hermano. «Nunca se te encuentra en casa». Alejandro Vronsky, a pesar de su vida de libertino y su afición a embriagarse, frecuentaba exclusivamente la sociedad de la corte y mientras hablaba con su hermano de un asunto enojoso, sabía conservar el semblante risueño de un hombre que se chancea de una manera inofensiva porque observaba que todas las miradas se habían fijado en ellos. «La he recibido», contestó Alejo, «y no me explico por qué te inquietas». «Me inquieto porque me han hecho notar hace poco tu ausencia, diciéndome que estabas en Peterhof. Hay cosas que solo pueden ser juzgadas por aquellos a quienes interesan directamente, y el asunto de que te preocupas es tal». «Sí, pero entonces no se debe permanecer en el servicio, no sé». «Tú no tienes nada que ver con esto y te agradeceré que no te mezcles en mis asuntos». Al decir esto, Alejo Vronsky palideció y las fibras de su rostro se estremecieron. Rara vez se encolerizaba, pero cuando esto sucedía, su barba parecía moverse y hacíase peligroso. Alejandro, sabiéndolo muy bien, sonrió alegremente. «Solo he querido entregarte la carta de nuestra madre», replicó. «Contéstale y no te incomodes antes de la carrera. Buena suerte», añadió en francés, alejándose. Apenas hubo marchado, acercóse a Vronsky otra persona, diciéndole con acento cariñoso. «¿Ya no conoces a tus amigos? Buenas tardes, querido Alejo». Era Stefano Arkadievich, con el rostro animado y las patillas muy bien peinadas, tan brillante en la buena sociedad de San Petersburgo como en la de Moscú. «He llegado ayer y me alegro mucho de hallarme aquí a tiempo para presenciar tu victoria. ¿Cuándo volveremos a vernos?» «Entra mañana en el casino», contestó Vronsky. Y excusándose por su pronta separación, estrechó la mano de su amigo para dirigirse al lugar donde estaban los caballos destinados a la carrera de obstáculos. Los palafreneros traían ya los que habían tomado parte en la última carrera, todos ellos rendidos, y por otro lado llegaban los que estaban inscritos para la siguiente. Los más eran caballos ingleses, muy bien arreglados y cubiertos, de modo que parecían aves gigantescas. Frufru, hermoso a pesar de su flacura, acercábase con paso ligero y elástico, y no lejos de allí despojaban de su manta a Gladiador, cuyas formas soberbias, regulares y robustas, con su magnífica grupa y sus pies admirablemente formados, llamaron la atención de Vronsky. El conde quiso acercarse a Frufru, pero alguien le detuvo el paso diciéndole: «Por ahí anda Karenine buscando a su señora, que está en el pabellón. ¿Le ha visto usted?» «No», contestó Vronsky, y sin volver la cabeza hacia el punto que le indicaban y acercándose a su caballo. Apenas hubo tenido tiempo de examinar alguna cosa que era preciso corregir en la silla cuando llamaron a los que debían correr para distribuirles el número de orden. Acercáronse todos, muy graves, casi solemnes, y varios de ellos en extremo pálidos. A Vronsky le correspondió el número 7. «¡A caballo!», gritó una voz. Vronsky se acercó al suyo, comprendiendo como sus compañeros, que era el blanco de todas las miradas, y por lo mismo experimentaba un malestar que entorpecía sus movimientos. Cord se había puesto su traje de gala en honor de las carreras. Llevaba un levitón negro abotonado hasta el cuello, camisa muy blanca y bien planchada, botas de montar y sombrero de ala redonda. Sereno y dándose importancia según su costumbre, permanecía en pie a la cabeza del caballo, sujetando él mismo la brida, mientras que Frufru temblaba cual si estuviese acometido por un acceso de fiebre, y sus ojos, llenos de fuego, miraban oblicuamente a Vronsky. Este último pasó el dedo por debajo de la cincha de la silla, la yegua retrocedió enderezando las orejas, y el inglés sonrió con cierto desdén al pensar que pudiera dudarse de sus conocimientos para ensillar un caballo. «Monte usted y no estará tan agitado», dijo. Vronsky dirigió la última mirada a sus competidores sabiendo que no los vería más durante la carrera. Dos de ellos se dirigían ya al punto de partida. Goltzen, amigo suyo, y uno de los más notables jinetes, daba vuelta alrededor de su caballo sin poder montarle. Un húsar de la guardia, doblado sobre su cuadrúpedo para imitar a los ingleses, hacía un tiempo de galope. Y el príncipe Kozlov, blanco como una sábana, montaba una yegua pura sangre que un inglés conducía por la brida. Vronsky, así como todos sus compañeros, conocía el amor propio feroz de Kozlov y también la debilidad de sus nervios. Sabido era que tenía miedo de todo, pero a causa de esto mismo, y porque estaba convencido de que se exponía a romperse el cuello, puesto que junto a cada obstáculo había un cirujano con unas angarillas, se resolvió a correr. Vronsky le saludó con una sonrisa de aprobación. Mautine, con Gladiador, el rival más temible entre todos, no estaba allí. «No se apresure usted», decía Cord a Vronsky, «y no olvide una cosa importante. Ante el obstáculo no se ha de retener ni lanzar el caballo, sino dejarle seguir su impulso». «Bien, bien», contestó Vronsky cogiendo las bridas. «Sostenga usted la carrera si es posible y en todo caso no se desanime». Sin dejar a su caballo tiempo para hacer el menor movimiento, Vronsky se lanzó ligeramente sobre la silla, igualó las riendas dobles en sus dedos y Cord soltó el cuadrúpedo. Frufru alargó el cuello como si preguntara qué pie debía mover, balanceando a su jinete sobre su flexible lomo. Y avanzando con paso ligero, Cor le seguía de cerca. La yegua, muy inquieta, esforzábase para engañar a su jinete, tirando tan pronto a derecha como a izquierda. Y en vano Vronsky procuraba tranquilizarla con la voz y el ademán. Acercábanse ya al río, por la parte donde estaba el punto de partida, cuando Vronsky, precedido de unos y seguido de otros, oyó tras sí el galope de un caballo. Era Gladiador montado por Mautine. Este último sonrió al pasar, mostrando sus largos dientes, pero Vronsky le contestó solo con una mirada de enojo. No le agradaba aquel hombre, y su manera de galopar cerca de él para inquietar a su caballo le disgustó mucho, tanto más cuanto que veía en él un adversario muy temible. Frufru partió al fin al galope con el pie izquierdo, dio dos saltos y, enojado al sentir la presión de la brida, cambió de aire, tomando un trote que sacudió con fuerza al jinete. Cort, muy descontento, corría casi tanto como la yegua junto a Vronsky. 25. El campo de carreras, una elipse de cuatro vestas, se extendía ante el pabellón principal presentando 9 obstáculos. El río, una gran barrera bastante alta, frente al pabellón, un foso en seco, otro lleno de agua, una rápida pendiente, una banqueta irlandesa. El obstáculo más difícil, es decir, una valla cubierta de hierba, detrás de la cual un segundo foso invisible obligaba al jinete a saltar 2 obstáculos a la vez, a riesgo de matarse. Además de la banqueta, contábanse otros 3 fosos, 2 de ellos llenos de agua, y por último la meta delante del pabellón. No era en el recinto mismo del círculo donde comenzaba la carrera, sino a un centenar de sajenas más allá, y en este espacio hallábase el primer obstáculo, el río, que se podía saltar o vadearlo según se quisiera. Los jinetes se alinearon para la señal, pero 3 veces seguidas salieron en falso, y fue preciso comenzar de nuevo. El coronel que dirigía la carrera comenzaba a impacientarse cuando al fin los jinetes partieron a la cuarta orden. Todas las miradas, todos los gemelos se fijaban en aquellos hombres. «¡Ya han partido! ¡Ya están ahí!», gritaban por todas partes. Y para verlos mejor, los espectadores se precipitaron aisladamente por grupos hacia el punto mejor situado. Los jinetes se dispersaron al principio. Desde lejos hubiérase dicho que corrían juntos, pero los espacios que les separaban tenían su importancia. Frufru, agitado y demasiado nervioso, comenzó por perder terreno, pero Vronsky, aunque reteniéndole, tomó fácilmente la delantera a 2 o 3 caballos, y al fin solamente le precedieron un gladiador que le aventajaba por todo el largo del cuerpo y la graciosa Diana, que a la cabeza de todos conducía al desgraciado príncipe Kozlov, medio muerto de emoción. Durante los primeros minutos, Vronsky no fue ya dueño de dominar su caballo ni tampoco a sí mismo. Gladiador y Diana aproximáronse y franquearon el río de un salto, casi al mismo tiempo. Frufru se lanzó ligeramente detrás de ellos, como si volara. En el momento en que Vronsky cruzaba el aire, vio bajo los pies de su caballo a Kozlov agitándose con Diana. Había soltado las riendas después de saltar y el caballo cayó sin el jinete. Vronsky no supo estos detalles hasta más tarde y entonces solo vio una cosa. Es decir, que Frufru apoyaba el pie sobre el cuerpo de Diana y que, semejante a un gato al caer, hacía un esfuerzo con el lomo y las piernas y saltaba más allá del caballo caído. Pasado el río, Vronsky pudo ya dominar su caballo y hasta le retuvo un poco, con intención de saltar la barrera grande detrás de Mahotine, al que no esperaba adelantarse hasta llegar al espacio libre de obstáculos. Dicha barrera elevábase precisamente frente al pabellón imperial, donde el mismo emperador, la corte y una inmensa multitud mirábalos al acercarse. Vronsky conoció que todos tenían la atención fija en él, pero solo veía las orejas de su caballo. La tierra desaparecía ante él y Gladiador batía el suelo con sus blancos pies, conservando siempre la misma ventaja sobre Frufru. Gladiador se lanzó al fin contra la barrera, agitó su corta cola y desapareció a los ojos de Vronsky sin chocar con el obstáculo. «¡Bravo!», gritó una voz. En el mismo instante, pareció a Vronsky que las tablas de la barrera pasaban como un relámpago. Su caballo saltó sin cambiar de aire, pero oyó tras de sí un crujido. Frufru, animándose al ver a Gladiador, había saltado demasiado pronto, tocando la barrera con sus cascos posteriores, pero Vronsky, que tenía el rostro lleno de barro, reconoció muy pronto que no había perdido ventaja al ver delante de sí la grupa de Gladiador. Frufru hizo al parecer la misma reflexión que su amo, pues sin excitación ninguna aumentóse marcadamente su velocidad y acercóse a Mahotine. Oblicuándose a la cuerda, Vronsky se preguntaba si no podría tomarle ventaja al otro lado de la pista, cuando Frufru, cambiando de pie, tomó por sí mismo esta dirección. Su cuello, bañado en sudor, acercóse a la grupa de su rival. Durante algunos segundos corrieron uno junto a otro. Más que acercarse a la cuerda, Vronsky excitó a su caballo y en el descenso adelantóse a Mahotine, que con la cara cubierta de lodo sonreía irónicamente, aunque le precediera Bronski oía siempre a su lado el mismo galope regular y la respiración precipitada, pero no fatigosa, de gladiador. Los dos obstáculos siguientes fueron franqueados sin dificultad, pero el galope y el resoplido del caballo de Mautine se acercaban más y más. Bronski forzó el traqueo de Frufru y observó con alegría que aumentaba fácilmente su celeridad. Ya no se veían tan de cerca los cascos de gladiador. El conde sostenía ahora la carrera como la deseaba y según se lo recomendara Cort, de modo que se creía seguro de la victoria. Su emoción y alegría y su cariño a Frufru iban siempre en aumento. Hubiera querido volverse, mas no se atrevía a mirar hacia atrás. Procuraba calmarse y no abusar de su caballo. Solo faltaba un grave obstáculo que franquear: la banqueta irlandesa. Y si después del salto mantenía siempre a la cabeza, su triunfo era infalible. Así él como Frufru vieron la banqueta desde lejos y los dos, el jinete y el caballo, vacilaron un momento. Bronski lo observó en el cuadrúpedo por sus orejas y ya levantaba el látigo cuando comprendió a tiempo que ya sabría Frufru lo que debía hacer. El noble animal tomó su impulso y cuando lo preveía Bronski, conservó la rapidez adquirida que le transportó mucho más allá del foso, continuando después el caballo su carrera sin esfuerzo y sin cambiar de pie. «¡Bravo, Bronski!», gritaron varias voces en las que el conde reconoció a las de sus compañeros y amigos, situados cerca del obstáculo, donde también se hallaba Yasmín, aunque no le vio. «Bien, yegua mía», murmuraba Bronski, escuchando lo que sucedía detrás de él. «Has saltado también», se dijo al oír próximo el galope de gladiador. Faltaba el último foso de poca anchura y Bronski, que no le daba apenas importancia, pero queriendo llegar el primero mucho antes de los demás, comenzó a picar su caballo. El animal perdía sus fuerzas, con el cuello bañado en sudor, así como la cabeza y las orejas, su respiración comenzaba a ser fatigosa. Pero Bronski comprendía que aún le quedaban fuerzas para franquear las 200 ajenas que le separaban de la meta, y no observaba la celeridad, sino porque iba tocando casi el suelo. El foso fue franqueado sin que Bronski lo notase. Frufru voló más bien que saltó, pero en el mismo instante el jinete reconoció, con espanto, que en vez de seguir el movimiento del cuadrúpedo, el peso de su cuerpo había caído en falso sobre la silla, por un movimiento tan imperdonable como difícil de explicar. ¿Cómo había sucedido aquello? Bronski no lo comprendía, pero sí reconoció que le pasaba algo terrible. El alazán de Mautine cruzó por delante como un relámpago. Bronski tocaba el suelo con un pie, sobre el cual cayó la yegua, y apenas había tenido tiempo de retirarle cuando el animal se tendió completamente, produciendo un ruidoso resoplido y haciendo con su delicado cuello empapado en sudor inútil su esfuerzo para levantarse, cual ave herida por el tiro del cazador. Bronski le había roto los ijares por el movimiento que hizo en la silla, pero no comprendió su falta hasta más tarde. Solo veía una cosa en aquel momento, y era que el gladiador se alejaba rápidamente y que él estaba allí, solo, delante de la yegua tendida en tierra, que fijaba en él una triste mirada. Siempre, sin comprender aquello, Bronski tiró de la brida. El pobre animal se agitó como un pez cogido en la red, tratando de ponerse en pie, pero no pudiendo mover las piernas, volvió a caer de lado. Bronski, pálido y descompuesto por la cólera, le descargó con el tacón de su bota un golpe en el vientre para obligarlo a levantarse, pero Frufru no se movió y, fijando en su amo una elocuente mirada, hundió el hocico en el suelo. «¡Dios mío! ¿Qué he hecho yo?», gritó Bronski mesándose los cabellos. «¿Qué acabo de hacer?». Y al pensar en la carrera perdida, en su humillante e imperdonable falta y en el pobre animal que tenía ante sí, volvió a repetir las mismas palabras. El cirujano y su ayudante, sus compañeros, amigos, todo el mundo, en fin, corrían hacia Bronski, que con gran pesar suyo veíase sano y salvo. El caballo tenía rota la espina dorsal y era preciso matarle. Incapaz de pronunciar una sola palabra, Bronski no pudo responder a ninguna de las preguntas que le dirigieron y abandonó el campo de las carreras sin recoger la gorra que se le había caído y andando a la casualidad sin saber a dónde iba. Por la primera vez de su vida era víctima de una desgracia que ya no tenía remedio y de la cual se reconocía el único culpable. Yasmín corrió tras de Bronski con la gorra y condújole a su alojamiento, donde al fin se calmó, volviendo del todo en sí. Pero aquella carrera fue, durante largo tiempo, uno de los recuerdos más penosos y crueles de su existencia. Fin de la sección 10.